mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 10. ¡Qué próspero es Israel! Una vid frondosa, llena de uvas. Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. El corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Entonces dirán: no tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aun si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? La gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos, como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. La gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo, el becerro en Bet-Aven, y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. Desayunamos con Oseas capítulo 10, verso 1 al 5. A veces creemos que porque alguien que está haciendo mal y prospera, está bien. A Israel estaba pasando algo así. Crecía, prosperaba, pero la dirección de su adoración y agradecimiento estaba muy mal enfocada. Porque algo les salía bien, levantaban altares a otros dioses y no al que los había ayudado en sus peores circunstancias. Y lamentablemente Dios tenía que tomar la decisión de hacerlos responsables por sus actos corrompidos. Y así como dice el verso 3 y 4, cada vez que quería brotar un pensamiento correcto, era absorbido por palabras necias. Estaban llenos de palabras vacías. ¿Puede el pecado cegarnos tanto? Claro que sí, pero cuando nos arrepentimos, su palabra dice que Cristo nos alumbrará y nos podrá sacar de toda tiniebla.